les hablaré sobre el placer por leer. Con la lectura pasa algo parecido a lo que nos ocurre con el amor, con los amigos entrañables y a lo que también sentimos con algunos objetos, lugares y recuerdos que nos acompañan a lo largo de toda la vida. Esos que van cambiando con nosotros, que se van transformando y adquiriendo nuevos significados, pero que permanecen, porque la lectura estuvo siempre. Cuando éramos muy pequeños, a través de las canciones de cuna, una de las primeras formas de comunicación con la palabra. Un poco después, llegaron las rimas, los cuentos para ir a dormir, las adivinanzas, los trabalenguas y las rondas. Pero siempre las palabras mediadoras entre las emociones y la necesidad de acompañamiento, de comunicación, de transmitir esas cosas que van más allá de las palabras. En un momento posterior al de esa primera infancia, la lectura comenzó a transformarse en algo diferente, y las palabras también, en algo frío y formal que los adultos solían calificar como correctas o no, como claras o confusas, como verdaderas o falsas, y las consideraron también como buenas o malas palabras. ¿Qué fue lo que pasó entre ellas y nosotros en aquel momento? Que para que cuando comenzábamos a adueñarnos de ellas en la escuela, cuando empezábamos a aprender a leer y escribir, para que justo cuando creíamos que iban a ser nuestras para siempre, todo ese universo cambiaría tanto, tanto que casi las perdemos, porque tan distintas comenzaron a sonar que parecían de otro idioma, no del nuestro, no de aquel idioma que nos acunó y con el que nos comunicábamos tan bien y tanto, con el que reíamos y llorábamos porque las palabras nos conmocionaban y nos ayudaban a sentir el mundo, no solo a conocerlo, a vivirlo también. Y por supuesto, algo muy parecido nos ocurrió con los libros, como es lógico, con aquellos primeros libros que guardaban historias que queríamos escuchar una y mil veces sin cansarnos de oírlas y de leerlas, adivinando los misterios que escondían las letras, las imágenes, la modulación de la voz, la mirada, esos gestos, esos silencios, todo. Aquello era una ceremonia de emociones y de intensa comunicación, un encuentro con el placer, un placer sensitivo, humano, transformador que nos dibujaba sonrisas o gestos de miedo, tristeza, amor, enojo e incluso desilusión. Así llegó un momento en el que los libros se transformaron en objetos tan aburridos, forrados de azul, con etiqueta, con muy pocas o feas ilustraciones, con palabras muy elegantes, pero que nos hablaban de cosas que no nos interesaban, que no tenían nada que ver con todo aquel mundo de antes. Los libros no se podían leer en el piso, ni prestar, ni dibujar, ni sentirlos como propios, pero eso sí, había que leerlos igual, teníamos que deber de leerlos. La obligación de leerlos para aprender, para saber, para entrar al mundo de los grandes y de los que todo lo saben. Pero la fuerza de la imaginación, la fantasía y el deseo de sonar despiertos y de emocionarnos a solas nos hizo encontrar una estrategia, un camino, y a veces prohibido por los adultos, el de las lecturas a la hora de la siesta. Esas lecturas robadas, escondidas, secretas, comenzaba a abrirse esa brecha cada vez más grande entre las lecturas escolares y las otras, las nuestras. De algún modo pudimos recuperar la lectura como comunicación con nosotros mismos, en la intimidad de las lecturas elegidas o recomendadas, pero no obligatorias, sino simplemente por placer. Muchas gracias. Esperemos y sigan visitando nuestro blog.